Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. No tengo ni idea. Bueno, amigos oyentes, seguimos, continuamos caminando esta mañana de sábado. Uf, después de un repaso de la historia y ver los movimientos sociales a través del tiempo, interesante, interesante tema que nos ha traído nuestro amigo Nacho Muñiz. Y vamos a hacer un giro. Estos días que tenemos tan agradables, para algunos, para otros no tantos, la primavera nos está regalando mucha temperatura y mucho sol. Y el sol tiene sus características que seguiremos analizando con nuestro siguiente invitado, que es Antonio Pintor. Buenos días. Hola Ale, buenos días. ¿Qué tal, amigo? Pues nada, muy bien. ¿Cómo va el sol? ¿Bien? El sol va demasiado bien. Bueno, yo voy a confesar una cosa. El otro día me daba instrucciones, Antonio, sobre el tema que vamos a hablar ahora. Iba caminando por su patio, su huerto, su campo, no sé por dónde andaba, y se notaba una parsimonia, un estar bien, fantástico, sí, ¿no? Sí, en los entornos naturales. En los entornos naturales, ¿no? Se suele sentir uno bien. Se notaba en tu voz, ¿eh? Notaba. Y vamos a hablar de la vitamina D, que ya hay varios programas que le hemos estado comentando aquí con Antonio Pintor, y queremos retomar eso para que no se nos olvide la importancia de la vitamina D y que el sol nos lo brinda. ¿Y de qué medida, de qué forma, de qué modo? Pues lo vamos a ir conversando esta mañana. Y miraba también el sol, lo lejos que está, 150 millones de kilómetros. Sí. Un poco lejos, ¿no? Parece que se va expandiendo, según decía en Forrest Gump, ¿no? El sol se expande. Sí, se expande, sí. Se va, no sé, pero en todo caso, a pesar de tanta distancia, tenemos que guardar ciertos cuidados con él también, ¿no? Efectivamente. Hay un tipo de radiación, el espectro visible, que es la radiación ultravioleta, que son radiaciones ionizantes, y entonces, pues, de alguna manera resulta que pueden afectar al núcleo de la célula, o el ADN, y provocarnos trastornos y alterar la salud. Por eso hay que tener cuidado. O sea, esto es, como decíamos, hay pro y contra, ¿no? Recordando lo que explicábamos en otra ocasión, que el sol debió tomar unos 15, 20 uh-huh. minutos cuando no tenga mucha sombra. No demos sombra nosotros. Algo así era, ¿no? Eso es una regla mnemotécnica para que los rayos solares, cuando inciden en la piel, produzcan vitamina D. Pues la regla es que la sombra sea más corta que nuestro cuerpo, porque quiere decir que están en una posición más vertical, uh-huh. que es cuando son más efectivos. Esa es para la producción de la vitamina D. Sí. Entonces, pues bueno, y nosotros estamos aquí RQR, en vez de RQR, como decía Javi, DQD. Seguimos con lo de la vitamina D. Sí, importancia, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, sobre la vitamina D, lo recordaremos un poquito. Unas pinceladas rápidas para recordar tres hechos importantes. Uno es que cuando los estudios epidemiológicos nos dicen que hay déficit en la población mundial de vitamina D, incluso en países soleados como el nuestro. Las cifras hablan entre el 30% al 80% de la población. Eso por un lado. Y luego, por otro, pues teniendo esa ese dato y conociendo la importancia de la vitamina D, que se conoce desde hace ya muchos años en la salud osteomuscular, ¿no? En ese aspecto, para la salud ósea, sobre todo, y ahora los nuevos conocimientos que ahora, bueno, ya, pero ya también hace tiempo, de por lo menos desde que estamos en este siglo, ya se sabe lo que se llama efectos pleiotrópicos, que es otro efecto beneficioso al margen de los efectos de la salud ósea, como pues, son relacionados con la inmunidad, con el cáncer, con el dolor, con así, enfermedades neurológicas, etcétera. Un efecto. Entonces, con esos datos, pues resulta importante transmitir la necesidad de conocer y producir y tener la suficiente vitamina D, que son otra historia en la cual los valores que se aconsejan para esos otros beneficios son superiores a los que se aconsejan para la salud ósea. La salud ósea, pues se consideraba que con 20 nanogramos por mililitro era suficiente, y para los otros efectos pues se indica que debemos movernos entre alrededor de los 40 o 60 nanogramos mililitros para que sea beneficioso. El sol que tenemos en Andalucía, o los andaluces, podríamos estar muy llenos de vitamina D, ¿no? Deberíamos. Si no hubiese los factores, diríamos, entorpecedores para esta cuestión. Resulta curioso que un astro, ¿no? El sol, como se ha pasado de ser prácticamente, convertido en un dios. O sea, un dios para algunos, y eran dios, claro. La vida. Cultura en las cuales el dios, vamos, en el faraón egipcio este, Akenatón y su mujer Nefertiti, que pusieron al sol como dios, y en otras culturas, ¿no? Sobre todo sudamericanas y tal. Bueno, pues de ahí lo hemos transformado en un demonio, ¿no? En el mal, la gente causante de todos los males, ¿no? Con el miedo al cáncer de piel, a la ceguera, a las arrugas, o sea, con esos miedos, pues no hemos, ¿cómo se dice?, pasado de rosca, ¿no? O sea, que no, soy muy de al otro extremo, ¿no? Eso es, que unos miedos razonables, porque en esto no hay que ser claro, todos estos efectos se producen. Por eso no es inteligente esas exposiciones que vemos, a veces, de quemarse. Cualquier exposición solar que provoque quemadura es peligrosa, porque son lesiones que pueden acabar, bueno, entre aparte de la arruga y otras cosas, las manchas y otras cosas menos graves, pues en cosas más, lesiones más graves como es el cáncer de piel, ¿no? Eso depende de la piel de cada uno, si esté receptiva a la vitamina D a través del sol. Sí, es que eso es... ¿Qué varía? Claro, es curioso. Son distintos factores los que intervienen en cada persona. Uno de ellos, depende del sitio donde uno viva, de la altitud, de la latitud, o sea, pero sobre todo también del color de piel. Claro. Porque quienes tienen una piel oscura, porque tienen mucha melanina, resulta que sirve de protector solar esa melanina. Y quienes tienen la piel blanca, como ocurre sobre todo en los nórdicos, y pues ahí tienen poca protección y es más peligroso su exposición, tiene que ser más cuidadoso. Mira, Ale, hay una medida que se considera de referencia y que nos viene bien para aclararla para cuando hablemos de protectores solares y estas cosas. Es lo que se llama la dosis eritematógena mínima. DEM. ¿Qué quiere decir eso? Quiero decir a los oyentes que no está leyendo ningún apunte y los nombres tan raros que dice, lo dice de memoria. O sea, lo tiene muy bien dominado, ¿no? Sí. Dime otra vez cómo se llama. Dosis eritematógena mínima. Quiere decir, el concepto es muy sencillo, es la cantidad, dosis, es la cantidad de sol mínima que te pone la piel roja, que te produce un enrojecimiento. O sea, cada uno de nosotros podemos saber, si no queremos lo averiguamos, pero a lo largo de la vida cada uno averigua qué tiempo se pone al sol y luego a las pocas horas, a las 4, 6, 8 o al día siguiente, aparece la piel roja. O sea, cuando estás como un tomate, es que eso es ya que te has pasado. Te has pasado. Entonces, con esa dosis, cuando tú sabes y dices, vamos, cuando yo estoy 30 minutos al sol, ¿no? Y al día siguiente estoy un poco coloradito, pues esa es mi dosis eritematógena mínima. Luego, cuando hablemos de exposición inteligente al sol, queremos decir que esa es la referencia y sabemos que entre un 25 y un 50% de esa dosis es suficiente para producir cantidades importantes de vitamina D. Quiere decir que si tú tienes media hora, pues el 50% en 15 minutos, y o sea que alrededor de 15 minutos, poco más o menos, es una dosis suficiente. Por me surge una pregunta, Antonio, entonces... Dependerá lo que es valor de la piel, el tener más capacidad receptiva de vitamina D. Claro, el color de la piel, si es más claro, no es más capacidad, son dos conceptos distintos. Ajá. Querrá decir que el que tenga la piel más oscura necesita más tiempo de exposición para producir la misma cantidad. Si vamos, suponemos que una exposición de 15 minutos al sol puede producir, según los cálculos ahí, entre 10.000 y 20.000 unidades de vitamina D. Pues si uno es muy blanquito, pues a lo mejor eso se lo produce en 10 minutos y el que es más oscurito, pues a lo mejor necesita 20 minutos. Claro. Y otro dato, los que son gorditos, los que personas necesitan más dosis, la embarazada, o sea, hay un caso que es necesario por razones que ya explicamos la otra vez, si no, pues lo aclararemos en otro momento. A veces ves extranjeros que son nórdicos y están como una gamba de colorado. Claro. Supongo que alguien le informará que tiene que tener algún tipo de precaución, ¿no? Claro, deberían venir informados, pero es que hay dos conceptos que se confunden. Es decir, vamos a ver, que a la gente le se puso de moda estar moreno, ¿no? Está el bronceado. Y el bronceado es la manera que tiene el cuerpo de protegerse del daño de la radiación solar. Entonces, eso es bueno, el bronceado, pero no es la quemadura. Entonces, uno tiene que saber qué grado de exposición para ponerse moreno y qué grado de exposición para quemarse. Las quemaduras, sobre todo en niños y en personas con piel blanca, de estos, bueno, albinos o con muchas pecas, eso es muy peligroso porque se convierte en lesiones precancerosas, claro. En todo caso, personas que estén así bajo estas características tendrían que tener alguna ropa, alguna cosa que les protegiera cuando están en la playa, ¿no? Claro, esos son los protección natural, obvia. Protección natural, hemos dicho, vamos a ver, exposición inteligente para tener vitamina D, que es el motivo que nos trae aquí. Pues según cada uno su color de piel y su resistencia para no quemarse, es el tiempo que tiene que exponerse. Dejas conceptos claros. Con una exposición, estamos hablando de término medio, ¿no? Por las cosas que hemos aclarado antes, entre 15 o 20 minutos de brazos y piernas es suficiente para que se produzca la cantidad de vitamina D necesaria. Necesaria. Entonces, sabiendo eso, pues todo lo demás, pues ya debe de ser con protección. Bien, con protección física y natural, como han sido los sombreros, las camisas, o ponerse debajo de una sombrilla, o entramos en lo que serían las cremas protectoras, las cremas protectoras que se utilizan. Uh-huh. Esas cremas protectoras tienen cosas beneficiosas y cosas que hay que tener cuidado con ellas también. Claro, es que esa es la cuestión. ¿Cómo va eso? Con el miedo... Uh-huh. A ver, Tú recordarás unos años en los cuales se hablaba de la destrucción de la capa de ozono, que el agujero del metal sí. se iba agrandando, y cuando se utilizaban los productos estos, los clorofluoronados, estos que eran refrigerantes y para los sprays, los sprays sí. de naca y toda esta historia. Entonces eso se prohibió. En mi país éramos pobres y nos echábamos tomates. Nos entregamos los tomates y no había pa' crema. Claro, pero ahora te explico. Sí. Con ese miedo de parecía que íbamos a quedar exterminados con los rayos solares, porque la capa de ozono protege de las radiaciones más peligrosas, que son la ultravioleta C, que a esas no llega, porque la capa de ozono lo impide. Pero pasamos a volver, como siempre, al extremo contrario. De tener miedo a la radiación, hemos pasado a que no recibir nada de radiación. Y ahora nos estamos viendo las consecuencias perjudiciales para la salud de no tomar nada del sol. En esto, dices tú, en tu tierra, y si observamos cómo empezamos la conversación, la naturaleza, sí. los animales... los hipopótamos, los cerdos, los lagartos, son inteligentes. Se ponen al sol y toman su vitamina D. Los cerdos se achacan de que son muy, ¿no? Muy cerdos. Muy sucios. Pues, muy cerdos. Pero en realidad lo que son es curioso, porque se ponen en lo que se llama la fangoterapia. Sí. Ellos están y se protegen de las quemaduras y además les sirve de hidratante el barro en el que se revuelca, ¿no? O sea que pues deberíamos de eso. De revolcarnos en barro también nosotros. Volvemos a las cremas. ¿Qué pasa? Bueno, ahí lo que el barro este de... ¿Cómo se llama? Es de allí de... El Chaco puneño del altiplano. Sí. Que es un tipo de arcilla que es muy saludable y protege todas estas cosas. Pues eso es lo que habría que hacer. ¿Qué pasa con las cremas? Porque se convirtió en un gran negocio y... nos ha producido varios problemas. El primero que se produjo de todo es que las primeras cremas solares protectores solares que se comercializaron, como lo que se pretendía era evitar la quemadura del sol, y la quemadura se producía por el rayo ultravioleta B, entonces solo bloqueaban a los rayos ultravioleta B. Que son los que producen la vitamina D, y dejaban pasar a los ultravioleta A, que son los que llegan más profundo a la piel, son más agresivos y dañan las células basales y las células de la dermis, dañan la célula de la dermis. Por lo tanto, daban una sensación falsa de seguridad, porque como no te quemabas, pues residuos te exponía y te estaban los rayos solares te estaban dañando tu zona, tu célula dérmica, y te estaban impidiendo producir vitamina D, que es la que te protege de muchas patologías. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es las sustancias tóxicas que se han ido poniendo como para en estas cremas, ¿no? O sea, tenemos los parabenos, que es una sustancia que ya se va retirando, porque resulta que para que duren más tiempo, ¿no? Se utilizan estas y ya pues se asocian con ciertos cánceres, total, que eso se van ya, sobre todo son disruptores hormonales y se van retirando. Y otro tipo de sustancias tóxicas. Entonces, con lo cual otra regla que comentamos en otra ocasión es no te pongas en la piel nada que no pueda ser ingerido por boca, pues nos estábamos poniendo una sustancia tóxica que nos estábamos intoxicando en vez de protegernos a través de la piel. De la piel, claro. Y otro problema de lo también importante es la contaminación ambiental del mar. Son toneladas y toneladas de cremas las que se arrojan todos los años, como va embadurnado. Sí, va embadurnado, te metes al mar y dejas ahí, dejas toda la crema ahí. Muchos problemas que, eso no es, ¿A dónde llegamos en esto? Pues que exposición inteligente, 10, 15 minutos según la piel de cada uno, o 20, tal, para tener suficiente vitamina D. Y si después va a estar sol, una crema protectora solar, la hay, bloqueadores, los hay bloqueantes, que no se absorben, que son de óxido, son con metal, óxido de zinc y dióxido de titanio, que lo que hacen es que reflejan los rayos solares y no inciden en la piel. Entonces, bueno, eso son, lo que pasa, tiene el inconveniente que te ponen como una mascarilla, te blanquean y tal, pero bueno, por lo menos te protegen y no son tóxicas. Y luego tenemos lo que son los protectores solares. Si tienes que usar protector solar, pues hay algunos naturales, como el aceite de ajonjolí con gotas de aceite esencial de lavanda, que tiene un factor de protección de 15, el aloe vera y la manteca de karité. Todos estos son sustancias que se pueden ingerir, se pueden tomar y sirven como protectores. Y lo último, el aloe y la manteca de karité además son hidratantes. Otro concepto que he introducido es el factor de protección 15. Cada crema de estas tiene un número. Eso también es importante conocer qué quiere decir eso, ¿no? El factor de protección hace referencia sobre todo, al tiempo que puede uno estar expuesto al sol sin quemarse. Y el número indica las veces que se multiplica lo que hemos dicho antes, la dosis eritematógena mínima, lo que hemos comentado. Si tú te quemas cuando te expones al sol en 20 minutos, pues si te pones un factor de protección 15, pues multiplica 15 por 20 y ese es el tiempo que estarías sin quemarte. Normalmente se recomienda factores de protección superiores al 30 y no superiores al 50, porque no se obtiene ningún beneficio añadido, porque todo esto ya con el 50 ya se llega prácticamente al 98% de protección. Entonces, o sea, lo ideal sería entre 30 y 50. Entre 30 y 50. Sí. Y luego, claro, es que como tampoco se usa de manera, porque si tú te usases la crema, la cantidad tal como habría que hacerlo correctamente, pues una crema de esa, un botecito, te duraría una sentada, quiero decir. Porque dice que un cuerpo normal necesitaría 30 mililitros y normalmente yo he mirado y suelen traer 50, o sea que... ¿Para dos veces? Que queda para dos veces, o sea, caso. Claro, normalmente no se juntan tantas, sino lo que sí es importante proteger siempre es la cara siempre, porque no tiene sentido exponer la cara para producir vitamina D ni para nada cuando te puede provocar unos daños que son más serios, ¿no? Uh-huh. Y cuando vemos a la gente tan bronceada, casi morena, y son blancos, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y luego, hay, eso es otra cosa. Hay alto riesgo. Eso es alto riesgo, y sobre todo los que son pelirrojillos, como alguien que está por aquí. Que conocemos. Hemos hablado de la melanina, ¿no? Hay dos tipos de melanina, ¿no? La que se llama eumelanina, que es la que ennegrece, es la que te pone... cuando te bronceado, ¿no? Y es la más frecuente y es la que más existe en nuestro entorno. Pero los que son pelirrojos y piel rojiza, lo que tiene un tipo que se llama feomelanina. Y esta no es tan eficaz y por eso no se broncea. Y lo que hace es que se queman con más facilidad. Son personas que tienen más riesgo y que tienen que cuidarse más y protegerse más del uh-huh. sol. Me estoy acordando ahora de una historia de la importancia de la vitamina D. Cuando se utilizaba el DDT, se comprobó que en los pájaros estos, el cóndor, ¿no? Los pájaros. Estuvieron a punto de extinguirse porque no, como hemos dicho antes en otras charlas, es imprescindible para absorber el calcio, entonces necesitaba, para que los huevos tuviesen la dureza suficiente, pues tener vitamina D, y el DDT interfería en este proceso y estuvo a punto, vamos, ya se prohibió, y aunque todavía seguimos teniendo DDT en nuestro cuerpo a pesar de los años que lleva prohibido. Uh-huh. Y luego una cosa curiosa que leí es el tema de la relación con la extinción de los dinosaurios. ¿Sabes? Los dinosaurios, cuando hubo ese, ¿no?, ese meteorito, lo que es tal, tuvieron un invierno prácticamente eterno de tal, porque se impidió que llegase los rayos del sol. Claro. Los dinosaurios son ovíparos, ponen huevos. Entonces está claro que no podían producir el calcio necesario para que sus huevos tuviesen la resistencia y no se rompiese. O sea que se ha barajado como un factor, entre otros muchos, de la posible extinción. ¿Y la iguana lo mismo? Y la iguana es que se puso de moda. La iguana, sí. La iguana, de tenerlo en las casas. Y eso ahora habrá que tener cuidado con la protección animal, porque si no se le pone una lámpara, de como se suelen meterse en una vitrina, sí, y cuando sí. El sol, que lo ponga al sol, los rayos a través de del cristal no producen vitamina D, sí, hay que ponerle lámpara que provoquen radiación de ultravioleta B, porque si no, sus huesos se debilitan, se acaban encorvando como si tuviesen una joroba. Y si se caen y tal, pues se rompen las patitas y se rompe tal. O sea que hay que, si uno tiene una iguana en casa y no le tiene puesto una lámpara de estas, que sepa que la está debilitando, perjudicando. Así que atención a los amigos que tengan su iguana, ya saben, si es que tiene iguana, no sé. Si no la tiene, no se preocupe. Y lo del cóndor me gustó eso, porque es un pájaro simbólico, impresionante, ¿no? Simbólico. E incluso está en el escudo de mi país, el cóndor, sí. En fin, interesante conversación, pero el reloj nos marca la hora. Bueno, y, nada. Y te agradezco mucho, se nos va el tiempo volando cuando conversamos así, me encanta. Que gracias, Antonio Pintor, por acompañarnos e informarnos más sobre la vitamina D y la importancia. Y supongo que aún queda mucho tema que hablar de ella, ¿no? Pues sí, nosotros seguiremos hablando. Porque es importante, amigos, si la tenemos aquí en nuestra ciudad, en nuestra Andalucía, pues... Y es gratis. Y es gratis, pues... De momento no está patentado el sol. No demos idea porque alguien va a cobrar impuestos, que alguien ya lo cobre en su momento, impuesto al sol. Espero que no nos lo cobre a nosotros por tomarlo y por llenarnos de vitamina D adecuadamente, eso sí. Antonio Pintor, muchas gracias. Nada, a ti, Ale, por este rato. Ya.